Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto». Yo, en cambio, os digo. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. Este texto de San Mateo conjuga perfectamente con el del libro del Deuteronomio y aclara de manera definitiva lo que es el corazón de la ley. Jesús, el Mesías esperado, enseña con la autoridad de Dios porque es el mismo quien se hace presente en la vida de los hombres. Los escribas y doctores de Israel habían hecho del Decálogo un conjunto de normas humanas en las que aprisionar al Dios de la Alianza. Por eso, en el Evangelio, Jesús utiliza la expresión «habéis oído que se dijo», para enfatizar después «pero yo os digo». La alianza tiene su fundamento en el amor y siempre es liberadora, pero también y al mismo tiempo exigente y comprometida. El amor a Dios, en este sentido, implica a nuestros hermanos los hombres, incluso a los que no nos tienen por tal, los enemigos. Las palabras de Jesús suponen toda una actitud de vida que él mismo testimonió en la cruz. «Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen». Dios es amor y misericordia, infinitos e incondicionales. El mal que nos rodea nos impide muchas veces percibir a Dios en el amor, porque preferimos otros amores que en realidad no son sino afectos, sentimientos que aprisionan nuestro corazón y que nos impiden ver más allá de mí mismo al hermano, hijo tan querido como yo por Dios. El amor al que nos llama el Señor es ciertamente difícil, pero es un mandato expreso a cada uno de nosotros. Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Pero en este camino no estamos solos. Dios nos sostiene y acompaña en el huerto de los olivos y en el calvario de nuestra vida y de nuestra muerte.